cañera se abre efectivamente y empiezan a explotar el cerro, el pueblo se tiene que ir. Va a seguir subiendo la temperatura del planeta sin que siquiera ya podamos detenerlo, ¿no? De verdad, la preocupación hoy es el agua, no tenemos agua. Nosotros podemos seguir jugando a la ruleta rusa con la biología, con la vida, con nuestros modos de organización de las sociedades. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 22 de noviembre. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Pato y a la columna socioambiental. Buen día, Pato. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos qué tal? Bien, tranqui, tranqui. Bien, con un hijito que tiene un año. Un año y 4 días. ¿Y? 3 días, 4 días. ¿Cómo fue esa celebración? Bien, hermoso. En la Casona Humahuaca celebramos y muy bien. Mucha gente amiga, muchos familiares y gente de un montón de mundos distintos y, uh-huh, y de todas las edades. Así que bueno, el fondo de la casona se armó con una plaza blanda que le llaman, creo, que es como tobogán, pelotero, etcétera. Bueno, en fin, un montón de gente hermosa celebrando y compartiendo este primer año de Lucio Nahuel. Ahí va Lucio Nahuel, feliz cumpleaños. Le llegará. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy traemos varias cositas para compartir. Mientras esperamos a la diseñadora textil Jessica Puyo, ella es diseñadora y creadora de Biótico Moda Ética, para hablar un poco de todo esto, ¿no? El consumo de esta segunda industria más contaminante del planeta, la textil, para hablar un poco de eso, para hablar de cómo se pueden recuperar también materiales de descarte, ya sean textiles o de otros residuos plásticos y demás. Mientras le esperamos que está llegando acá, porque va a estar presente con nosotros acá en el estudio, podemos irnos hacia Palermo a conocer una huerta que funciona desde hace un año y medio, que se llama Luna de Enfrente. Así que bueno, vamos a conocer la Luna de Enfrente. La plazoleta huerta Luna de Enfrente funciona en Palermo, en la esquina de Gurruchaga y Soler. Cada día, a partir de 9:30 de la mañana, hacemos prácticas de huerta basadas en el calendario biodinámico. A la vez recibimos restos orgánicos para compostar entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Esto sucede en el marco de la Ley de Agricultura Urbana aprobada en diciembre del 2020 y de un padrinazgo del restaurante Don Julio, el preferido de Palermo, con la Comuna 14. Todas las cosechas se donan en su totalidad a instituciones del barrio, a vecinas y vecinos, y esto lo dispone la Comuna 14. Les esperamos para huertear sanamente en plena ciudad y maravillarnos con la biodiversidad de esta plaza. Gracias. Bueno, estamos escuchando otro audio minuto huertero, que para quien quiera escucharlo, ya van 10 huertas que se presentan en esta columna, huertas de la ciudad de Buenos Aires y de conurbano también. Pueden ingresar a archive.org y ahí buscar huertas charco o audio minutos huerteros y los van a encontrar. Hay unas cuantas huertas articulando también en la coordinación esta hermosa que se llama Interhuertas. Así que bueno, hay mucho ahí, mucho trabajo verde y mucho trabajo social, comunitario. Así uh-huh. que bueno. Uh-huh. Si quieren, les propongo, mientras seguimos esperando a la compa diseñadora, que podamos hacerle un pequeño homenaje a Antonio Brailovsky, que es un pionero en lo que es la temática ambiental, socioambiental, la ecología. Con todos sus libros, con todas sus investigaciones, con todos sus proyectos de ley en relación a esto. También trabajó, si no me equivoco, en la elaboración de la parte ambiental de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Sacó dos libros que yo traigo acá como referencia, pero hay un montón más, que se llama Memoria Verde, Historia Ecológica de la Argentina, junto a Dina Fogelman, en 1991 la sacó, desde la parte, digamos, de la invasión o conquista, o como se quiera llamar, de España, 1492, y de antes, y hasta esto, a la década del 90, ¿no? Toda la historia argentina desde una perspectiva ambiental. Y también hay otro libro muy interesante que a mí me marcó, por ahí hace unas dos décadas, un poco más también, que se llama Esta, nuestra única tierra, creo que es del 97, 98, por ahí, y ahí abarca un montón de cuestiones relacionadas, desde la energía, desde la producción de alimentos, desde el transporte, etcétera. También Antonio Brailovsky estuvo trabajando en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y hace muy pocos años sacó un informe muy completo sobre las pilas y el trabajo, el desecho sobre las pilas. Y en eso hacía hincapié en lo que es la responsabilidad extendida, creo que le llaman, que es como, bueno, vos producís algo, bueno, te tenés que hacer cargo no solo de producirlo y venderlo, sino después de la disposición final, el tratamiento de esos residuos, y bueno, sobre eso hacía mucho hincapié Antonio. Tenemos unos audios, podemos escuchar alguno, puede ser el número uno, que en una entrevista con Telesur en el 2010, Antonio mencionaba cuál es el rol de los medios masivos frente a las temáticas socioambientales. Lo que yo veo, al menos en Argentina, es un bajo nivel de interés en los medios comerciales en el tema del medio ambiente. Digamos, si hay algo que hace mucho ruido a nivel internacional, bueno, los medios lo toman, pero es casi como si lo tomaran por obligación. He visto algunos periodistas entusiasmados en el tema, muchos periodistas que les interesa personalmente el tema. Las líneas editoriales tocan muy débilmente el tema ambiental. Antonio, ¿esto se debe a una decisión de los medios de comunicación o, como usted lo plantea, es el interés personal, o también podría ser que poco a poco se está generando más interés entre los usuarios y usuarias de todos esos medios de comunicación? Los usuarios tienen interés, pero les cuesta mucho informarse a través de los medios comerciales. La información es realmente escasa, es insuficiente, hay que buscarla, y los que la buscamos somos los que estamos en tema. En general, para el resto de la población, la información ambiental es poco accesible. Bueno, ahí comentaba el rol de los medios masivos, que bueno, puede haber modificadose un poco, ¿no? Uh-huh. Por ahí en estos 12 años desde esa entrevista, pero bueno, es qué sé yo, siempre los poderes económicos, que siempre lo venimos hablando y demás, están ahí, ¿no? Sí, tampoco pensaba como qué tanto se modificó, ¿no? Porque con todo el avance extractivista en estos últimos 12 años, en realidad muchos medios lo que hacen es seguir fomentando y acompañando. Entonces, no me parecía como tan fuera de coyuntura el audio, ¿no? Como que sigue muy vigente ese rol de alianza y complicidad. Sí, y siempre, bueno, el rol de los medios alternativos, de los medios comunitarios, fundamental, y bueno, también desde esa entrevista en el 2010 con Telesur, que hablaba Antonio, ya en ese momento el internet es una uh-huh. ocupa un lugar también fundamental para informarse, para compartir información y demás. Así que bueno, gran Antonio Brailovsky, un montón de obra, economista también, faltó decir, bueno, muchas otras cosas, también escribió ficción. En fin, un homenaje a él alrededor de un mes de su partida, no estoy seguro de la fecha en que dejó su cuerpo, pero así es. Bueno, Jessica Puyo, como mencionábamos antes, diseñadora textil. No llegó presencialmente, pero estamos en comunicación. Qué bien, ¿no? Estamos en comunicación telefónica. Jessica, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Imposible el tránsito, ¿no? La calle postpartido. Sí, la verdad que es muy complejo, pero bueno, podemos comunicarnos por teléfono, por suerte. Sí, así es. Bueno, Jessica, mencionábamos que vos sos diseñadora, que sos creadora de la marca, de la empresa social Biótico Moda Ética, y también, no sé si lo mencioné, pero también sos coordinadora de Fashion Revolution Argentina, esta parte argentina de este colectivo social, de producción y de formas de producción. Así que bueno, bienvenida a la tribu y contanos un poquito qué es lo que haces vos con Biótico. Sí, bueno, con Biótico lo que hacemos es bolsos y carteras de diseño de autor, hechas artesanalmente. Recuperamos sachets de leche y paquetes de snacks que, bueno, los vecinos de la ciudad nos lo donan, nos entregan limpios y secos. Y eso nosotros lo procesamos todo en artesanal con una técnica de encastre, y bueno, y hacemos los diseños que la verdad que la gente se les gusta, se copa, nos entregan los residuos, sus sachets. Tratamos de tener como una comunicación positiva, ¿no? De contar también el impacto que tienen esos plásticos de un solo uso en el ecosistema. Bien, y ustedes trabajan también con personas que están en alguna situación de vulnerabilidad. Sí, trabajamos con las personas que hacen los plegados, ¿no? Que sería como el textil que usamos para hacer las carteras. Son personas con discapacidad intelectual, de la Asociación Civil ALPAD, que es un taller protegido que queda en Barrio Saavedra, y bueno, estamos hace 6 años trabajando en eso. Bien, entonces tiene una parte, bueno, ambiental, por lo que vos decías respecto de la recuperación de materiales de descarte. Tiene la parte social también ahí, dándole la posibilidad de trabajar a quien por ahí no está del todo incluida, ¿no? No está nada incluida en el mercado laboral. Sí, laboral y social, ¿no? Claro. Sí. Así que bueno, y decíamos también que esta es la industria textil, se habla de que es la segunda industria más contaminante del planeta. Vos, como cuando empezaste a estudiar, cuando quisiste dedicarte a esto, ¿tenías en cuenta un poco esto? ¿Pensabas que ibas a trabajar con sachet de leche o por ahí pensabas, te enfocabas, tenías más como en mente la tela, las telas, los distintos tipos de telas? Sí, bueno, yo por lo menos cuando entré a estudiar, o sea, yo nací en La Salada, así que tenía como más que nada, ¿no? De verlo día a día, el impacto que es la industria, ¿no? De la moda, particularmente de la feria de La Salada. Pero bueno, obviamente que uno entra a la universidad con una idea quizás utópica, ¿no? Y luego también hay personas que, bueno, que tienen una empatía por unas cosas, otras por otras, ¿no? Entonces yo por lo menos me di cuenta que no quería participar de la forma que se estaba, como que se plantea en el sistema capitalista. No quería como participar exactamente de esa forma, o sea, obviamente que todos participamos en el sistema capitalista de alguna u otra manera. Mi propuesta fue hacerlo con Biótico y también desde el activismo, pero sí, obviamente que todo es mejorable y siempre hay una manera de que se pueden hacer mejor las cosas. Claro, y bueno, en esta búsqueda también de ampliar estas formas mejores de hacer las cosas, también vos sos coordinadora de Fashion Revolution Argentina, que nace en 2014, creo, en relación al derrumbe de un edificio en Bangladesh, donde murieron más de 1000 personas que trabajaban en esta industria, Bangladesh, que produce un montón de ropa para todo el mundo. Más de 1,000 personas en un derrumbe tremendo. Yo me enteré hace poco. Sí, sí, más de 1,000 personas. Y bueno, también hay que pensar la gente herida, ¿no? Cómo quedan. Quizás ese, obviamente que hubo muchísimos accidentes y tragedias, ¿no? En que envuelven la industria de la moda. Lo de Bangladesh, yo creo que, bueno, que Carrie Sommer y Ursula de Castro, que fueron las fundadoras de Fashion Revolution, en el 2013 lo recogen, porque también era un momento donde estaba en auge el tema de las redes sociales, que también eso ayuda mucho en la difusión. Obviamente mucha gente que se queda por fuera de las redes sociales, pero abarcan un gran grupo de la población a nivel mundial, y con una propuesta muy simple, que era como mostrar tu etiqueta y preguntarle a las marcas quién hizo mi ropa, ¿no? O sea, quizás obviamente que el movimiento es internacional y no nace, digamos, en Argentina, pero muchas veces nosotros cuando vamos a nuestros guardarropas, incluso hasta cuando compramos ropa de segunda mano, nos fijamos la etiqueta y están hechas en zonas de libre comercio. Entonces, estamos globalmente conectados y lo que pase en otro país también afecta a Argentina. Entonces, bueno, me parece que es un buen momento para repensar quién hace tu ropa, estés donde estés. Sí, yo decía más de 1,000 personas fallecidas en esa derrumbe en Bangladesh en el 2013, pero bueno, ni hablar de que el número no es lo que importa de por sí. Acá hubo varios accidentes, podemos recordar el de la calle Luis Viale, donde murieron 6 personas, también el incendio en la calle Páez, en Flores, que murieron 2 niños hace unos 6 años aproximadamente, un poco más tal vez, y más o menos por ahí, y eso, y aunque no mueran personas, ¿no? Las condiciones de producción, de gente que está con el DNI retenido, laburando por ahí 12 horas, o bueno, condiciones que no son convenientes, y por ahí con ropa que no es que después sale 3 pesos, que por ahí es ropa también incluso que después se vende carísimo. Sí, totalmente. Por eso es un poco el conocer la trazabilidad de la cadena productiva, que es una cosa a la que apunta Fashion Revolution. Tampoco es algo que nosotros estamos como acusando a los ciudadanos por hacer o no hacer diferentes cosas, pero se trata de concientizar y de llamar, ¿no? A quizás no comprar local, a productores conocidos, tener otro vínculo con la ropa. Utilizar ropa heredada, o sea, ropa de segunda mano. Cuando uno, por ejemplo, se necesita algo puntual y lo quiere comprar, bueno, pensarlo realmente, o sea, analizar esa compra. No estamos tratando tampoco de juzgar a nadie. Claro. ¿Y qué nos puedes decir de esta cuestión que es el fast fashion, ¿no? Que es como consumir lo que el nuevo diseño, que está como bastante de moda en varios lados en el mundo, y bueno, circularon hace unos meses imágenes del Atacama, un lugar de vertedero de residuos con pilas, montañas gigantes de ropa, incluso ropa sin uso, que por ahí la gente compra porque le gustó, por las redes sociales, porque por ahí la tiene alguien a quien sigue, y que compran y tiran, y esta cantidad de descarte, que incluso cosas que sirven, ¿no? Sí, total, eso, o sea, lo vemos como, o sea, fashion, digamos, está pop, o sea, como, o sea, no, se estudia en las universidades de negocios, como un posible modelo de negocios, ¿no? O sea, es algo que, bueno, no está mal visto para ciertas personas. Lo que vemos en esto que vos estás, este ejemplo que estás dando, ¿no? Del vertedero de Iquique en Chile, que esas son las consecuencias de pensar que hay, digamos, recursos ilimitados en el mundo, que comprar y tirar, no va a dejar ningún rastro. Y sí, o sea, esa ropa se traía a Chile en containers, porque también hay una legislación que lo permite. Uh-huh. O sea, no es algo, digamos, que pasa porque sí, hay también es un tema geopolítico. O sea, entender que la moda es muy abarcativo. También entendemos que Fashion Revolution, como mismo desde Biótico, se puede hacer. Somos un grano de arena, somos un pequeño, o sea, engranaje de una cantidad de organizaciones y de marcas, digamos, más sostenible, que desde nuestro lugar tratamos de poner nuestro granito de arena, pero el cambio es conjunto y también incluye a legisladores, o sea, incluye a muchísimos actores, como los que también vos mencionaste, que están sufriendo día a día las consecuencias, como también las personas que tienen la posibilidad de elegir, y también nosotros, por ejemplo, Fashion Revolution, le hablamos de esas personas que tienen la posibilidad de elegir qué vamos a generar, ¿no? Qué vamos a pensar y crear en un futuro. O sea, la idea es eso, o sea, parar un poco y mirar a nuestro alrededor, tomar conciencia y elegir qué camino queremos seguir. Sí, y ahí en el Instagram de Fashion Revolution Argentina, uno de los últimos posteos dice que la ropa y los textiles son la fuente número uno de microplásticos en océanos, que el 34,8% del total es el 34,8% del total global. Es como claro, esto, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde llega lo que producimos, lo que consumimos, cómo lo hacemos? Y hace, creo que fue en marzo, que se encontró microplásticos, que son plásticos que a veces son incluso imperceptibles a la vista, ¿no? Pero se encontraron en la Antártida, en lugares que no están habitados, así que por las aguas, por el aire, circulan estos microplásticos que son... Sí, otro de los temas complejos que tiene por eso la industria de la moda es la segunda más contaminante del agua, digamos, que obviamente todas las cifras, o sea, es como pero sí, son datos que impactan y se empiezan a viralizar, ¿no? Pero bueno, algo muy alarmante es también esto de pensar si quieren mirar, como miramos la etiqueta de composición para ver dónde está hecho. También invitamos nosotros a hacernos la pregunta de qué hay en mi ropa y mirar la etiqueta de composición, cuáles son los materiales con los que está hecha la ropa, ¿no? Y por ahí uno cuando ve también la ropa que se vende, por ejemplo, para niños, o sea, para bebés, que hay muchas mantas de polar o suéteres de acrílico, de nylon, entender que, o sea, los bebés, que son como los organismos, o sea, humanos más chiquitos, ¿no? Como que sus órganos no pueden procesar de la misma forma que los adultos el microplástico, entonces les afecta mucho más. Desde poner ese ejemplo hasta una persona que tiene problemas, digamos, respiratorios, incluso pasó con el COVID, que hubo un estudio que mencionaba que como tenemos tanta cantidad de microplásticos en nuestros pulmones, había problemas para recuperarse luego del COVID. Entonces, no es solamente, como vos decís, ¿no?, el tema que se encuentra hasta en la Antártida, para entender como la dimensión de hasta dónde pueden llegar esos microplásticos, sino también el impacto que tienen en nuestros organismos, y hasta se encontró microplásticos en la sangre, y entender que la ropa que estamos vistiendo también nos impacta a nosotros, o sea, impacta el ambiente, impacta a los trabajadores que están sufriendo, digamos, explotación laboral o condiciones de trabajo que no son las legales y las que deberían ser, pero también nuestros mismos cuerpos que visten esas prendas están teniendo problemas, porque, bueno, los microplásticos, nosotros al movernos ya estamos expulsando microplásticos que luego respiramos o se caen en la comida, los terminamos comiendo, los tomamos en el agua, ni hablar de las sustancias químicas que tienen las prendas por medio de los tintes, ¿no? O sea, que van a los efluentes, que luego después tienen sustancias, algunos tintes tienen sustancias como el plomo, que luego después no se pueden filtrar en el agua y además nuestra piel está absorbiendo esas sustancias. Así que es un tema bastante complejo, donde, bueno, nosotros desde Falla Nuestra entendemos que es un conjunto de organizaciones y de personas de la sociedad civil que tenemos que empezar como a pensar en esto. No es una organización y una marca la que va a cambiar el mundo tampoco. Claro. Bueno, estamos hablando con Jessica Pullo, diseñadora Pullo o Pullo, no sé cómo se dice. Pullo, sí, Pullo. Pullo, diseñadora textil de Biótico Moda Ética y coordinadora de Fashion Revolution Argentina. Y bueno, ¿qué tipo de telas podés recomendar que se usen? ¿Cuáles serían unas telas producidas de una manera sustentable, que no afecten también el ambiente en lo posible? Sí, realmente, o sea, es muy complejo el tema, porque la trazabilidad al 100%, o sea, no sé, los pueblos originarios pueden, digamos, generar algo así. Si entramos en el sistema productivo, es muy delicado. Yo realmente, o sea, hay muchas personas que dicen tal y tal tela, pero bueno, hay que entender cuál es el cadena productiva de cada textil. Sí. En Argentina hay una cooperativa en el Chaco que ellos hacen algodón agroecológico, pero también hay que entender eso, ¿no? Las certificaciones también hay que pagarlas, muchas veces son internacionales, hacen que la materia prima se encarezca más. Entonces a veces hay materias primas que no tienen la certificación, pero igualmente están producidas de una manera ética. Claro, al igual entonces, que los alimentos, que en general están los alimentos orgánicos, que suelen ser certificados, y los agroecológicos, que es más de confianza por ahí entre... de confianza en toda la cadena, entre productores, consumidores, y bueno. Claro, totalmente. O sea, por eso hay que... O sea, lo más importante es conocer la trazabilidad de las cosas y no juzgar por un sello sí o por un sello no. Me parece que, obviamente, que es muy complejo, pero como así, ¿no? Como con la comida es lo mismo, o sea... Sí. Amerita que nos involucremos en lo que vestimos, en lo que comemos y bueno, en todo lo que vamos a elegir, las personas que pueden, ¿no?, elegir. Y bueno, un poco eso, también ahora está habiendo cáñamo, bambú, está habiendo otros textiles que van surgiendo, obviamente que son nuevos y que hay que ver cuál es el impacto, dónde se producen. A veces incluso textiles que son de poliéster reciclado, bueno, hay que ver después si ese poliéster se está tiñendo, o sea, primero en qué condiciones laborales están las personas que están derritiendo ese plástico, claro. Pero también y también es todo o sea, las emisiones de carbono en el viaje que tiene textil, sea plástico reciclado, sea cualquier otra fibra natural, ¿no? ¿Cuál es el trayecto que hace al llegar a nuestro país? Y también, ¿no? O sea, ¿con qué tinte se está tiñendo? Por eso también nosotros, bueno, promovemos todo lo que sea tintes naturales. En Fashion Revolution sacaron también algunos como informes sobre las fibras. Los tintes naturales también son importantes. Obviamente que es un producto artesanal que tiene, digamos, otra manera de comercializarse, pero yo creo que vale la pena, ¿no?, hacer como una introspección y decir, bueno, por mes, ¿cuántas prendas me voy a comprar? Y por ahí prefiero comprarme una prenda de un emprendimiento que yo lo conozco y puedo dar fe de la trazabilidad, y no comprarme 5 prendas que no puedo, digamos, asegurar cuál fue esa trazabilidad o esa cadena productiva. Me encanta esta propuesta porque la venimos haciendo con la alimentación, ¿no? Con ir a estos almacenes agroecológicos, con saber que eso que nos metemos en la boca, qué ciclo, qué proceso, qué cadena tuvo de transporte, de recolección. Y entonces es muy buena la propuesta de también llevarlo a cómo nos vestimos, ¿no? creo que decías ahí, hablabas de un granito de arena, y creo que es muy importante porque así vamos transformando, ¿no? Este lugar donde vivimos, que no hay planeta B. Total, yo creo que un poco lo que la enseñanza que nos deja es este camino, ¿no? Y esta lucha que tenemos en parte por sobrevivir como raza humana y tratar de no destruir nuestro entorno, es amigarnos con el resto de la sociedad y entender que todos somos parte de una transformación positiva y que nadie puede quedarse afuera ni debe, y que cada uno de nosotros somos indispensables para poder generar este, digamos, salto evolutivo, porque mirando, digamos, lo que hace el otro y criticando, como muchas veces vemos en las redes sociales, y vemos un nivel de odio muy alto, sí. O sea, desgraciadamente ese no es el camino para nada. Entonces, si nosotros realmente queremos comprometernos con la causa, tenemos que empezar a vincularnos en comunidades, como se hace desde años, digamos, ¿no? Desde comunidades. Exactamente. Ahí, no sé si seguís ahí, ¿nos escuchás? Me parece que se nos fue. Chucha. Bueno, ya estamos llegando al fin de esta columna, de esta conversación. Vamos a ver si... Muy, muy interesante, ¿no? Como sí. Que eso, es todo eso, como... Y no, y te invita a cuestionarte esto. Por ahí estábamos hablando mucho de las etiquetas de los alimentos. Bueno, empezar a revisar también la etiqueta de las prendas que llevamos puestas. Ahí estás. Sí, ahí estás. Bueno, sí, también un poco de lo que nosotros estamos proponiendo es que haya un etiquetado de también. Prendas, ¿no? Porque muchas veces dice 100% tal material, bueno, pero ¿con qué está teñido? Lo que hablábamos antes, o sea, ¿cuáles son las terminaciones que se le hace al textil? Porque muchas veces hay terminaciones que no son aptas, y muchas marcas que, por ejemplo, vendan en diferentes países, en la región europea, prohíben venderlo, pero después lo venden en México, o sea, claro. Es complicado, porque hay marcas que ya saben que ese producto contiene ese nivel elevado, por ejemplo, de plomo, y después te lo venden en otro país donde no tienen ese nivel de tolerancia, digamos, que tiene un nivel de tolerancia más alto, por ejemplo, pero esa prenda ya ellos saben que le va a hacer daño, no sé, a un niño, o sea, entonces... Es muy complejo el tema, es un problema de económicos donde nosotros tenemos que ver como organizaciones y como ciudadanos dónde poner, ¿no? el acento, dónde tener realmente que señalar y qué cambios tenemos que hacer, porque si no, no vamos a avanzar a la velocidad que necesitamos, y claro. Eso pasa con todos los aspectos, y necesitamos a todas las personas. Por ejemplo, en Ecuador hay una ley de etiquetado frontal de prendas. Mira. Y eso ya se votó y ya está, o sea, y ahora en Chile se empezó a discutir. Mira. Entonces, bueno, desgraciadamente no podemos como, ¿no?, distraernos con otras cosas, y tenemos que ir como directo a... Y tampoco es como que, como pasa con el tema de la ley de talles, tarda, ahora se está pidiendo que se avance con la implementación, porque bueno, la implementación también está tardando. Entonces... Hay un montón de cosas que hay que lograr, y algunas organizaciones lograron unirse y poder hacer realmente presión. Las organizaciones de moda sostenible también tendríamos que ir a eso, ¿no? A organizarnos. Jessica, te agradecemos enormemente esta charla. Nos encanta poder profundizar así, es necesario, más allá de la vertiginosidad de estas épocas, pero poder hablar así un poco en profundidad es necesario. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio y por dar estos debates. Hablamos con Jessica Pulo. Diseñadora textil de Biótico Moda Ética y coordinadora de Fashion Revolution Argentina. Y quien quiera conocer un poco más de lo que estábamos hablando y de lo que hace Jessica con Biótico, puede entrar a biótico.com.ar y a fashionrevolution.org, ahí buscar la parte de Argentina, o poner en internet Fashion Revolution Argentina y ya llegar ahí. Bien, interesantísimo esto de poder cuestionar cómo se fabrica, con qué materiales y cuánta contaminación podemos evitar con otro tipo de producción, con otro tipo de circulación de ropas, de accesorios. Así que gracias, Pato. Gracias a ustedes, gracias a María en la operación. Hasta la próxima.